Hola, buenos días. Bueno, ese tipo de situaciones es lo que comúnmente se puede observar en los allanamientos y detenciones en la macrozona sur. Lamentablemente, el actuar de las policías, tanto de carabineros como la policía de investigaciones hacia las comunidades, tiene un trato generalmente vejatorio, discriminatorio. Es bastante difícil, por ejemplo, imaginarse una detención en el caso Penta o en el caso de Carabinero o por ejemplo, en el caso de Camilo Catrillanca, una violencia de ese tipo y que lamentablemente nunca encuentra algún tipo de sanción de parte de las autoridades, ni menos una condena de parte del gobierno, lo que permite que este tipo de situaciones continúen durante el tiempo y es bastante difícil que se vea un cambio en lo inmediato. Es una situación bastante compleja, existen menores de edad involucrados. Y que evidentemente acrecienta la desconfianza y el odio hacia la institucionalidad chilena de parte de las comunidades mapuche que reivindican sus territorios ancestrales.